Estamos con la nueva persona que está en el área de cultura. Todavía no podemos decir más que eso debido a protocolos que lleva adelante el municipio. José Luis Peralta, buenos días. Buenos días, Ale, y bueno, buenos días a toda la audiencia de La Minga, ¿no? Gracias por estar y compartir este momento tan lindo. Bueno, más que todo quería invitarlos al primer evento que vamos a desarrollar, que va a ser la Noche de las Iglesias, en donde vamos a compartir todo lo que es música, narración. Va a estar intervenido también por gastronomía. Y lo importante de todo esto es celebrar el espíritu navideño. José, bueno, en este pueblo se celebra el espíritu navideño, pero a la vez se respira cultura por todos lados. Vos sos un vecino del pueblo, sos un comerciante también del pueblo y sabés cómo es la idiosincrasia. Obviamente te va a tocar manejar una de las áreas que más concurrencia puede llegar a tener en cuanto a que el vecino venga a pedir o venga a ofrecer. ¿Cuál va a ser tu lugar de trabajo? ¿Qué horario vas a tener? Bueno, normalmente yo voy a arrancar acá en la Casa de la Cultura de 8:30 a 1. No estoy yo, porque bueno, por cuestiones de viaje o por alguna gestión o alguna reunión va a estar Carolina, que va a ser la secretaria. Así que estamos a disposición para todos los artistas. Lo importante que vamos a trabajar en esta temporada con muchos artistas locales, les vamos a dar mucho énfasis debido a la situación que estamos viviendo. Pero lo importante es que tenemos grandes, grandes talentos aquí en Villa Sardino y tenemos la posibilidad que el municipio les pueda dar una oportunidad. Bueno, obviamente se viene la temporada y muchas de las personas que trabajan, ya sea como artistas, como artesanos o en alguna parte de cultura, van a querer venir a ver cómo se pueden llegar a explayar en este verano. Obviamente acá vas a estar vos o vas a estar Carolina o Catalina. Carolina. Carolina. Carolina va a estar también recibiendo. Bueno, acá se pueden anotar en cuanto a sus actividades, si quieren venir a ofrecer sus trabajos y obviamente prepararse para una temporada que va a ser larga. Esperemos que no sea tan complicada en cuanto a la economía, porque no estamos viviendo un momento a nivel país muy satisfactorio, pero bueno, nosotros como municipio turístico tenemos que darle una bienvenida y un pasatiempo a la gente. Exactamente, van a ser todos bienvenidos, para nosotros que también poder escucharlos, poder conocer a artistas que bueno, ya están en una base de datos de acá del municipio, pero también hay artistas nuevos que también podemos conocer y convocar, y la idea es que vamos a tratar de armar la temporada con todos nuestros artistas locales. En cuanto a otras actividades, sabemos que la Feria de Artesanos va a estar todo el verano. ¿Hay alguna otra actividad que esté en el pueblo también que pueda acercarse el turista, aunque sea privada, que vos ya conozcas? Y en realidad, bueno, todo lo que sea los emprendedores privados, ¿no? De todo lo que son en los distintos barrios, en lo que es el Camino de los Artesanos también, o sea, tenemos la plaza que está la Feria de los Artesanos. Y la idea también es poder trabajar y trabajar en los barrios también, es decir, vamos a intervenir algún evento que lo vamos a hacer en Quimbalete, podemos llevar también productores, artesanos y artistas, Molino, todo lo que es la parte del Portecelo, es como que vamos a trabajar mucho en los barrios. Bueno, recordar también que está La Nogalera como centro cultural y La Rana, que son lugares privados, pero que también tienen abiertas las puertas al público durante el verano para tener distintas actividades, sobre todo que es bajo techo y a veces el clima no acompaña y bueno, también el turista y mismo el vecino o el de algún pueblo aledaño puede participar. Totalmente, totalmente de acuerdo, y ustedes saben que la cultura es muy amplia y tener estos puntos en donde está este icono de la cultura marcado también va a ser parte. José, bueno, muchas gracias, muchísima suerte y a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Ale, y bueno, saludo a toda la audiencia, saludo a todo Villa Sardino y estamos a disposición.